アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yes. Claro que sí, number one, no se nos olviden. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Hola, sí, ya se están reportando. Qué bonitos mis niños que llegan puntual a la transmisión de Alianza Anime. Eso me llena de orgullo y mi corazón late como burro sin mecate. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Y Luis Alberto aquí nos saluda, dice, uff, exacto, llegándole la uni para escuchar esta noche mexicana. Excelente, saludos, bienvenido. llegas exactamente a la hora. Y aquí está Pablito. ¿Ves? Hola, lindo DJ Yome. Esta vez no podré escuchar esa linda, sexy voz. Uy, bueno. Qué alegra mi semana, pues no soy digno de escucharla. ¿Por qué te he fallado, hombre? Por lo que no soy digno de escucharla. Ay, eso es ridículo, me quedó Pablo B.C. Levántate y anda. Nada, no es cierto. No te preocupes. Afortunadamente no nos dejaron solas con la temática, porque si no hubiera sido un concierto de DJ Yaome en Bellas Artes, prácticamente. Paco Julián dice: yeah, martes de la querida Yaome, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Día de fuertes vientos y aquí de fuerte lluvia, mi querido Paco Julián. Levántate, mi querido Pablo B.S. Nana, no hay purrún, como dice mi maestro. Pues sí, afortunadamente hubo participantes en la Noche Mexicana Alianza Anime. Si no, les digo, hubiera sido un concierto de DJ Yaome. Pero afortunadamente para ustedes hubo otros participantes. Y pues bien, bien, vamos a comenzar. ¿Ya me alivié? Sí, ya, ¿verdad? Ya me escucho mejor. Sí, afortunadamente ya también nos aliviamos. Y ahí se me va el avión. Es que estoy viendo aquí lo de una canción que tengo pendiente, que no la he puesto. Bueno, ahorita lo hacemos. Sí, ya me alivié, gracias a Dios. Y la receta es mágica, pero se las voy a compartir. Es tomar un cachito de ajo cada día. Y si pueden dos cachitos de ajo, mejor. Padrísimo. Sí, ya ven que los orientales pues utilizan mucho ajo, todo eso, está padrísimo su majestad el ajo. Al día siguiente, no les miento, ya estaba bien, con un poco de tosecilla, pero ya hablaba bien, ya no tenía moquito ni nada, moquillo como perra, estaba ya bien, sí. Afortunadamente, dije, ay, carambas. Ajá, ok, ya tengo las canciones. Ajo, pero tomado, no, tomado. Un cachito de ajo, así chiquitito, del tamaño de una pastilla. Lo toma con un vasito de agua, con un vasito de leche. ¡Ey! ¿Qué onda? Me quedo Tokiji-kun. Chica, bienvenido. ¿Qué onda, Tokiji? ¡Venga! Yeah, venga, dice Tokiji-kun. Muy bueno. Ay, caray, ya me ganó la música de fondo. Perdón. Ahorita. Es que contratamos aquí a Alejandro Fernández para que nos venga a amenizar la tarde. Y a otros cantantes, por supuesto. Ahí está. Ya, perdón. Ahorita ponemos la de Mot. Ay, qué rico morir así. Dice Tokiji-kun. Muy buenas noches, compañera. Aquí ya en sintonía desde el trabajo, ya en casa, ya que en casa no hay internet. Saludos a ti y para la bandera. Ok. Pues muchos saluditos. Bienvenido, mi querido Tokiji-kun. Eso es todo. Ya que no pagan bien, pues usa su internet. Qué carambas. Qué carambas. ¿Quién más? Ah, sí, del ajo. Les comentaba del ajo. Rápido, una receta. Sí, toman un trocito de ajo diariamente con un vaso de leche o un vaso de agua del tamaño de una pastilla. También no vayan a tomarse el diente de ajo entero. Es bastante difícil y no se los recomiendo aparte. Lo toman una o dos veces al día y se saca de la gripe rapidísimo. Les digo, yo al siguiente día ya estaba como nueva, nuevecilla de paquete. Ya estaba bien. Sí, afortunadamente. Bueno, en fin. Pues vamos a comenzar, que solo tenemos 2 horas de transmisión y se pasan de volada. Vamos a ver quién nos saluda por aquí. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Sí pudiste estar en sintonía de Alianza Anime hoy? ¡Qué buena onda! ¡Yeah! Para que te escuches al aire cantar. Eduardo Gremori, buenas noches. ¿Qué tal tu día? Buenas noches. pues bien, algunos altibajos, pero pues tratamos de sacar lo mejor de cada día. Carlitos Imán, ya llegamos, pues bienvenido, siéntese y escúchese. Claro que sí. Ah, Sandra Sanz, perdón, ahorita que leí tu mensaje estaba ocupada publicando, pero hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, tarde-noches, como diría el sensei. Un gusto tenerte por aquí, bienvenida, listo para escuchar tu dulce voz, muchísimas gracias, te quiero mucho, besos y saludos a todos los que te escuchan, muchísimas gracias. Yo les diré, a los que nos están escuchando, bueno, pues hoy chicos nos vestimos de manteles largos, porque tenemos la celebración de la sexta noche mexicana Alianza Anime. ¡Ea! Esos aplausos. Por todos los acarreados que traje hoy. Yeah, es la sexta noche mexicana Alianza Anime, ya. Por sexta ocasión, fíjense. Fue el segundo. La segunda temática que se me ocurrió para Alianza Anime, recuerdo bien. La primera temática fue. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Las calaveritas anime fue la primera temática. Vamos a tener ahí en noviembre. ¿Qué día? El martes. Ah, miren. Martes 1 de noviembre. Nos vamos con calaveritas anime. Pero esa es otra historia. Y espero que participen, ¿eh? Espero que participen, por favor. Pues tenemos aquí. No tenemos muchos comentarios el día de hoy. Bueno. Voy a ver el grito con DJ Yaome. Yeah. Bueno, va a venir la prima Toña, vamos a compartir micrófonos el día de hoy. Ahí con mi prima Toña, la que viene del norte, porque todos tenemos un pariente norteño, ¿qué no? Pues va a venir, habla así como cantadito la prima Toña. Hoy habrá el grito con DJ Yaome. Pues lo podría dar Toña el grito, de hecho. Tokiji-kun, yo quería participar, pero como tengo un relajo con eso de mudarse, está de locos. Lo sé, me quedo Tokiji-kun. Lo sé, compañero, que tú no te rajas. ¿Qué pasó? ¿Que con Aoma hasta las 12? Nah, ¿qué pasó? Sigue Perlita. Sigue mi querida Perlita Cangrejo y luego viene Rash Bash. Pero hoy traemos muy buena vibra, muy buena música. Eso se los puedo garantizar. Traemos un mariachi que qué bárbaro, qué bárbaro. Anduve buscando por toda la ciudad a mariachi, y aquí lo tenemos grabado, pero aquí lo tenemos. Y pues tiene muy buenas canciones este grupo, Mariachi Don. Canciones de anime, canciones de videojuegos, está padrísimo. Ahí cuando vayamos colocando cada canción, pues checan el nombre y ustedes la pueden descargar. Claro, en YouTube. Está muy padre los temas que trae Mariachi Don. Y pues también tenemos a los participantes de la sexta Noche Mexicana Alianza Anime. Tenemos 1, 2, 3, 4 participantes. Pues vamos a escuchar. Somos pocos, pero somos buenos. ¿Qué no? ¿Qué no, chicos? Pues vamos a estar ahí interpretando canciones mexicanas. Ahí para que no se lo pierdan. Empieza la tortura. Sí, hombre. Ahora mi canción. Híjole. Bueno, en fin. Todo sea porque yo anduve ahí de bocón organizando, pues no me podía rajar, ¿verdad? A ver cuándo, hasta que el cuerpo con DJ ya, bueno, ¿qué pasó? Ah, qué poquitos malos, ¿verdad? No, no, sí, ahora me quedaron mal mis gallos. Bueno, ni modo, pero lo bueno es que participaron. Algunos, eso me da mucho gusto, que no me dejen sola, porque así como sola ya me da cosa. Me paniqueo. Ay, ¿qué más? Héctor Abrán dice, saludos DJ, yo me he preparado para escuchar tu grito mexicano. Yeah. Traemos un grito. La antología. Pues sí, hoy vamos a estar aquí celebrando la sexta noche mexicana. Pues por motivos de las fiestas patrias aquí en México, celebrando la independencia de México. Pues vamos a estar haciendo este especial de Sexta Noche Mexicana. ¿Qué más? ¿Se pueden pedir canciones de anime? Claro que sí. En esta transmisión se une la música anime y la música mexicana. Pueden pedir temas de música mexicana, claro que sí. Rata de dos patas la pueden pedir. Y cualquier otra que quieran. Cálmate aquí. Toda la música regional mexicana, tenemos permiso del sensei para pasarla hoy en la radio. Y pues también nuestra acostumbrada música. Venga, la de mucha lucha nos pide Tokiji Kun, yeah. Hoy es el día perfecto para colocar esa canción. Ok, ya tenemos varios pedidos. Perfectísimo. Perfectísimo. Y pues vamos a comenzar con esto de manera oficial. Vamos con el tema de Alejandro Fernández, interpreta Mátalas. Pedido de nuestro querido Ricardo Lema, que fue el primero en decir, va, yo canto, fue el primero, un fuerte aplauso, el primero en apoyar la iniciativa Noche Mexicana, fue el primero que dijo, yo me lanzo, y pues por derecho le corresponde, ya que fue el primero también en mandar su canción. Le corresponde el primer pedido musical y él pide el tema de Mátalas, interpretado por Alejandro Fernández. ¡Uy! Así mátenos, chicos. Después, por parte de la casa, llega María Chidó con el tema de Sola Nunca Estarás. Escuchen esta super versión, chicos, no se la pierdan. Pues bueno, vamos a comenzar a la media. Iniciamos con los participantes, ¿qué les parece? Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, este es el inicio de la... Ah, que venga mi prima Toña, ¿verdad? Sí, que venga Toñita aquí a saludar. Bueno, esto es el inicio de la sexta noche mexicana Alianza Anime. ¡Comenzamos! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Vengan ustedes y ustedes. Bienvenidos nuevamente a la sexta noche mexicana Alianza Anime. Que no, pues bienvenidos sean. Ya mi primita DJ yo me les dio la bienvenida, pero me toca a mí. Muy buenas noches y tomen asiento, no se paren, no se paren. Pues vamos a ver quién anda por aquí ya comentando en lo que mi primita ahí anda ocupada con los pedidos y todo eso. Muy buenas noches, mi querido Pablito B.S. ¿Y que no participó? Ay, ay, ay, para eso me gustaba, caramba. Ahora sí nos contarás los secretos de DJ Ome. No, claro que no, ¿qué pasó? Los secretos de la prima no se cuentan. Tokiyegun, ups, perdón, DJ Ome. Ah, ¿verdad? Ya me contó mi primita, mi querido Tokiyikun. Ya me contó. Así que usted sabrá. Tokiyikuno. Ay, no más. ¿Por qué le hicieron eso a la de Dragon Ball? Ay, ¿qué pasó? Si es una chulada de canción, mi estimado. Jorge Eduardo comenta. Buenas noches, señorita DJ Aome, aquí reportándome y sin novedades. No pude reportarme antes porque andaba caminando y ciertas personas vigilan lo ajeno. Un saludo para todos desde Colombia, comenta Jorge Eduardo. Esa música me recuerda a Huevo Cartoon. Ay, carambas. ¿Qué pasó como que a Huevo Cartoon? Carlito Simán, uno de los participantes de la Noche Mexicana. O sea, mátalas con dulzura de diabetes. Claro, así se debe tratar a las mujeres, ¿qué no? La prima Toña que cante o que se eche un rodeo ranchero. No, bueno, pues eso de la cantada como que no se me da muy bien. Pero pues ya, bueno, ya ni supe quién cantó, si la prima DJ Aome o yo. Carambas. Bueno, pues ahí ustedes juzgarán quién cantó, ¿no? Bueno, pues vamos a darle. Venga, ¿cómo es de Tokiji-kun? Vamos a ver qué más comentan por acá. Pablito envía. Y la prima Toña me regaña a mí. Caramba, pues es que ¿cómo deja sola a la prima Aome? Pobre prima. No, eso no se hace. Si no la calmamos, la furia de DJ Aome, ¿pa' qué les cuento? Se pone bien loca, ¿verdad, Camina? Se pone bien loca ahí la prima DJ Aome. Ya, estaba ahí en un grito la pobre. Pues tuvimos que calmarla, ¿verdad, Camina? Se pone bien loca la huerquilla esta. No, si no la han visto enojada, la primita DJ Aome, huerquillos. Te burlaste. No, mi querido Tokiji-kun, yo me acordé de un chistecillo que me contaron. Bueno, vámonos. Dejen que yo me vaya descargando los pedidos estos. Yo mientras voy a ir leyendo comentarios, porque el tiempo se nos va bien rápido. Ya son las 7:28, carambas. Dice Camina, mejor que no la vean enojada. Luego como se pone cuando se enoja. Sí. Como diría el maestro de DJ Aome, se les aparece la diabla encuerada. No, si la Aome tiene un carácter bien chulo, huerquillo. No les conviene. Ahí donde la ven, que modosita y que el GK y que amor y paz. No. Cuando se enoja es brava la chamaca. Bueno, en fin. Maris Luján comenta, qué bueno, pues qué bueno, muchísimas gracias, bienvenida. Simón extorsiona a la gente como el Tokiji-kun. Ay, ¿qué pasó, Tokiji-kun? Ella solamente motiva que participen, pero ni así participaron. Carambas. Camina comenta, ¿qué carácter tiene? No les conviene, comenta el Camina. Pim, ya que vámonos a leer comentarios, ya, porque si no se van a ir las 2 horas. En las balconeadas a DJ Aome. A ese me gusta un especial. Las balconeadas de DJ Aome. O las balconeadas para DJ Aome. No, si tenemos varias. En fin, ¿esto qué es? Aquí me abrió una página que ni está. Bueno, en fin. Dejen ver, ya descargamos este. ¿Dónde le pucho, Aome? Aquí le pucho. Ahí está. Felipe Pérez nos pide esta canción. Ay, carambas. Y esta, ¿cómo se busca? Bueno, en fin, vámonos a descargar esta. Y ya ponemos ahí al primer participante de Rocko el Anime, ¿no? ¿Verdad? ¿De cómo se llama? Ay, ya se me fue. No, de... Ay, de la Sexta Noche Mexicana, perdón. Se me va el avión de vez en cuando. En fin, vámonos rápidamente con sus comentarios. ¿Qué comentan, chicos? ¿Cómo van a celebrar las fiestas patrias? Mañana ahí tenemos una kermés en la escuela de Aome. Se va a poner buena. Se va a poner buena la cosa, ¿eh? Va a haber una kermés. Ahí, con decirles que la Aome va a hacer cosplay. Ahí como lo escuchan, va a estar vestida ahí muy mona la hombre. Sí, va a ser un cosplay mexicano, como se diría para acá. Va a estar interesante. En fin, bueno, ya les pasé el chisme. Ahí para que le digan ahorita que venga. Se va a ver chula, mi primita, se va a ver chula. Ahí con su faldita, su blusita. Ah, qué monada, hasta deberían de ponerle trenzas a la OME, ¿verdad? En fin, vámonos rápidamente. Dejen acomodo los pedidos porque luego se me van. Ahí está, un pedido. Y vamos con el siguiente pedido. Carambas. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Vamos a ver qué nos comentan. Luego, hacerle bullying a la OME. No, ¿qué pasó? Yo puedo porque soy de su familia. El bullying familiar es permitido, pero ya sus escuchas, como que no. En fin, descargo el siguiente pedido. Creo que ya lo teníamos por acá, pero mejor lo descargamos. Qué rápido se va el fondo musical, ¿no? Y eso que nos encontramos uno disque largo, este fondo musical. Ahí está. Ponemos otro ahí para que aguante. A ver. No aparece esa canción. Aquí está. Ya me estaba espantando. Dije, ay, no aparece. Bueno, vámonos con esto. Y ahora sí ponen sus canciones muy mexicanas. Muy bien. Cucurru Paloma, carambas. Bueno, ahí va a bajar algo la audiencia, pero en fin. En fin, hoy es la sexta noche mexicana y se valen canciones regionales. Alianza Anime, el único programa que pone canciones regionales en Radio Anime Nexus. Bueno, vamos a ver qué comentan. Aquí ya estamos. Por cierto, las vías de contacto aquí para que hagan sus pedidos a la cabina. Es en el Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Y aquí en el chat, en www.animenexus.mx/chat/. Estamos aquí en el chat de Radio Anime Nexus. Ahí para que comenten. Ya llegamos, pero nadie habla. Pablito B.S. ¿qué dice? Dice, ¿qué pasó, Aome, con cosplay sexy? Pues dice que sexy, dice. En fin, vámonos rápidamente. Aome de China Poblana, pues podría ser, de China Poblana. Sí, de China Poblana, pues luego le subimos foto ahí del vestido que va a usar la prima. Se ve chula la canija. Y todo porque en la escuela, bueno, hay que les cuente ella. El Tokiji-kun dice, no te hagas, vas a bailar la Macarena, comenta el Tokiji-kun. No, ¿qué pasó? Uy, kermés y Aome, compras de comer y a todos los radioescuchas de gratis. Pues ojalá fuera, mi estimado Luisito, en fin. ¿Quién más anda por acá? Pues ya tenemos todos los pedidos, ¿verdad? Ahora pues. Entonces, ¿para qué abrí esto? Ya. Perdón, ando aquí peleando con la máquina. Vamos a ver qué otro comentario tenemos por acá. Vamos a ver. Vamos a descargar este, que estaba pendiente. Por aquí, vamos a ver qué otros comentarios tenemos. A ver, tenemos dos comentarios. Oigan Vázquez, saludos DJ Yaome, ya te ando escuchando. Yo le paso tu recado a mi primita. Bienvenido, mi estimado Brian. Ricardo Lema, muy buenas noches DJ Yaome y señorita Toña. ¿Cómo estuvo su inicio de semana? Espero que bien. Estamos listos para escucharles en esta noche. Muy buenas noches, pues sí, afortunadamente nos fue bien, ¿verdad? ¿Verdad, primilla? Bueno, en fin, vamos. Ya vámonos. Vamos a empezar a sangrar oídos, como quien dice. En fin, vámonos rápidamente con el primer participante. El primer valiente. Carambas. Porque de esos necesitamos, no como otros, ¿verdad? Que ahí se rajaron. Pero en fin, aquí hay valientes, ¿cómo que no? Mexicanos, incluso hay un colombiano. Bueno, tú, mi estimado Ricardo, ¿eres de Colombia tú también? ¿O eres mexicano? Tengo esa duda. Bueno, ahorita que lo comenten por acá. Ahí Tavo Rodríguez, que no es mexicano, pero él se lanzó a participar. Ahí nomás para que vean. Bueno, vámonos rápidamente. ¿Dónde está mi pedido? Aquí está mi pedido. Listo. Ay, caramba, es un pedido largo. Bueno, pues ahora sí. Vámonos como otros años. Vámonos con dos canciones de anime. Y la tercera va a ser de nuestro primer participante. Vámonos. Vámonos rápidamente con los pedidos musicales. Ahí les van. Aguanten que yo casi no le muevo esta cosa. Ahí está. Vámonos con el pedido de Facu Julián, el tema de Light. Seguido el pedido de Felipe Pérez, el ending de Re Zero. Vamos a escucharlo y terminando, vamos a escuchar la canción de Ricardo Lema, el primer participante de la sexta noche mexicana. Vámonos con esto y enseguida volvemos. Hey!

Estos celos me hacen daño, me enloquece. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no, ya no hay amor. Hoy fue mi error. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquece. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo. Lo perdí. Chica, y pues ya regresamos, un gran aplauso a mi querido Ricardo Lema, machín, de los que no se rajan, no como otros. Pero pues muchas gracias, mi querido Ricardo Lema, por tu participación, muchas gracias. Y pues vámonos rápidamente con más comentarios. ¿Qué más hay? Se está yendo muy rápida la transmisión. Exilium Blade dice que no le gustó ese pedido de el opening de Umaru-chan. Carlita Simán, pues entonces quién sabe, sí, es un misterio. Pablito me nos odia y nos lo recalca. No lo sabe. Solamente que... esperaba más participación de parte de ustedes, pero bueno, en fin, vámonos con más cosas. Vámonos con más comentarios. ¿Qué más comentarios hay por aquí? Aquí está. ¿Quién más? Maika Wasazuki dice: hola DJ, llámame. Saludos desde Colombia, la tierra de la felicidad y el baile. Yeah. Aunque siempre he querido conocer México o a un mexicano, porque no se me... ¿qué? No se me ha presentado la oportunidad. Maika, pensé que eras mexicana, de hecho. Bueno, pues un gran saludo y pues aquí está una mexicana. No sé si sea lo mismo. Pero pues aquí estamos. Cabina. Ok, vamos a ver, no hay más comentarios. Ok, vámonos a darle velocidad a esto entonces. Vamos con el siguiente bloque musical y el siguiente participante. De una vez. ¿Sí? Bueno, atención, Tabo Rodríguez a escena. Atención, vámonos con el siguiente bloque musical. Ya para que venga Toñita, la prima Toñita. Dice Carlitos, a lo mejor quiere conocer a una mexicana que fruta vendía. Dice Carlitos, tus chistes locales. Vamos con los siguientes videos musicales. Vamos con el tema de Eduardo Gremori, pedido de Unravel Tokyo Doll, cover en español, vamos a escucharlo. Sigo del pedido de Ricardo Lema, el ending Bon Bon, así se llama. Vamos a escucharlo y al terminar nos vamos con el segundo concursante de la sexta noche mexicana. Tabo Rodríguez interpreta y ándale, pues así vamos a escucharlo. Enseguida regresamos, vamos con esto y ya volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más.

¡Wow! ¡Qué canción tan mue! Me encanta, me encanta. Vámonos con Tavo Rodríguez interpretando Y Ándale. El segundo participante de la sexta noche mexicana, Alianza Anime. Escuchémoslo. Dirán los de tu casa cuando me miren tomando, pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte mirando. Y ándale, ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando. Es que tengo mala suerte o es que me están gobiznando. Y ándale, pero si vieras cojo mis llanto y mi guerra la bella. De ándale, pero si cuando seco mi santo y libera tu canto. Y ándale, ¡ay! Dices que soy un necio porque me ando borrachando. Y a pesar que por desprecios yo quiero seguir tomando. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale, yo paso las horas vaciando botellas. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale. Pues ya regresamos, huerquillos y huerquillas. Les saluda la prima Toña, aquí al habla. Estamos aquí compartiendo micrófonos con la primita DJ Yaome. Dice Sanín que tiene como 5 años escuchando la radio. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué andan cantando rancheras? Bueno, mi estimado o estimada Sanín, lo que pasa es que estamos llevando a cabo la sexta noche mexicana Alianza Anime. Pues precisamente se escucha eso ahorita en la radio. Una disculpa, ya que no es lo acostumbrado, pero pues dado las festividades de aquí en México, lo quisimos hacer y nos lo permitieron, que fue lo mejor. ¿Qué nos comentan acá? Ah, del cosplay de la Ome. Pues sí, ¿por qué no le preguntaron ahorita que vino? Carambas. Lo que pasa es que para una clase el maestro pidió que fuera con traje regional. Y pues ya sabrán. Ese Carlitos. Ya me perdí tu canción, ¿o todavía no? No, todavía no. Fíjense que como nuestra primita DJ Yoma es toda una dama, decidió que ella fuera el último. Así es, al último, porque es toda una dama. Y dijo, no, pues yo soy una dama. Una ranchera en japonés, entonces también tenemos, mi estimado Sanin. También tenemos. Y pues ella decidió ir al último. Ahorita el siguiente participante es Carlitos Imán. ¡Ay! A escena, mi estimado Carlitos Imán. Interpretando Contigo Aprendí, primera llamada. Aquí vamos a hacerle devoción. ¿Qué pasó, Tavo? ¿Cuál fue tu turno? Tú fuiste el segundo participante, mi estimado Tavo Rodríguez. Mañana, efectivamente, mañana es el cosplay. ¿Qué nos pregunta? Fue el segundo turno, mi estimado Tavo Rodríguez. Bueno, vamos a ver si tenemos más comentarios. Porque ahora como que han dado medio flojillos de comentarios. Parguerus dice, ¿hay pedido? Sí, porque yo no conté porque andaba con gripa y estaba muy mal. Me dolía hasta el cuerpo, por supuesto que hay pedidos de música japonés, claro, o de música mexicana. Lo que gustes. A ver qué nos comentan por acá. Vamos a ver. Ah, ya tenemos más comentarios. Estefanía, ese cover está bien suave, comenta. Ani, hola DJ, yo me ando perdido de nuevo. ¿Dónde está el char? ¿El char? El chat. Es que así dice el char, mi. El chat, pues está en www.animenexus.mx/chat/. Acá Arijimura, ¿qué pasó, mi estimada? Buenas noches, mi estimada DJ Ome, llegando tarde, qué bárbara. Espero que tengas una buena excusa, mi estimada Cari Jimura. Marian Mayra, buenas noches, hermosa DJ. Por fin presente, ¿cómo iba a faltar? Y más que mi cumple, cae 15 de septiembre. Ah, caray, pues muchas felicidades. Muchos saluditos desde Lima, Perú. Bienvenido. Pedido, cadena de flores de Los Cabas. Ah, muy bien, ahorita lo colocamos, Ani. ¿Quién más? Bueno, pues vámonos rápidamente con el siguiente participante. Traje regional de Ome. Irá vestido de sacerdotisa a la Kikío, no, creo que no. Pedido, ¿qué nos comenta aquí el Farrierus? Ok, mi estimado Farrierus. Porfis, a la próxima donde toca cantar yo lo hago. Pues sí me gusta, mi estimado Farrierus. Bueno, pues ya nos vamos con el siguiente participante. Nacho 15, va a ser la de emoción. Así que vámonos con los siguientes pedos musicales. ¡Qué caray! Vámonos rápidamente con estos pedidos. Ya que no hay comentarios, pues vamos con pedidos. Vamos con este. Bueno, pues vamos a hacerle así. Y les regalamos este de María Chido. ¡Sí, señor! Y regresamos ahí para que cante. O ya de una vez. ¡No, ya de una vez! Estoy indecisa, carambas. Sí, ya de una vez que voy al Carlitos Imán. Ya, vamos con Carlitos Imán. Sí, señor. Vamos a ver los pedidos entonces. Héctor Abraham, saludos a la prima de DJ Ome. Esa voz hasta pongo a bailar con toda la música regional. ¿Verdad que sí, Huerquillo? Pues muchísimas gracias. Espero que les guste la vocecilla. Pues vámonos rápidamente con los siguientes pedos musicales. Ya para no hacerlo de emoción y que vaya el Carlitos. Saludos para Bolivia, comenta Sanín. Acá Arijimura, hola mi estimada DJ Ome y Far. Hola mi estimada Acá Arijimura, bienvenida. La maestra anime y Rocola anime, ganadora de Rocola anime. Y ya está lista, Cari Jimura, y es el siguiente mes. Y ahora sí nos vamos a poner bien estrictos. Va a ser difícil que ganen. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el pedido de Carlos Mauricio, el tema Tokonoha, intérprete Yanagi Naji, vamos a escucharlo. Terminando con el periodo de Hernán David, el tema de Sore wa Shizana Hikari no. Vamos a escucharlo. Y enseguida volvemos. Y al terminar, vámonos de una vez con el tema de Contigo Aprendí, interpretado por Carlitos Imán. Tercer participante de la sexta noche mexicana Alianza Anime. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No se lo pierdan, ya volvemos. Mamá de Guru Nachana Lampi de Santa Shispa. 「愛情でも心象でも全部通る」

si hay más comentarios, si no, pues ya, como que ya nos vamos, ¿no? No hay más comentarios. Ah, mi querida Kari Kimura, muchas gracias por proporcionar el link del chat. Pablo Luis dice, DJ, saludos para la prima Toña, saluditos. Eric Yuseki, buenas noches, DJ, mi prima Toña, espero que estén bien, ya listas para el grito con comida tradicional, ya estamos listas. Alberto Rico, DJ, me ha regresado, espero que estés súper, ahora me verás más seguido. Yes, mi querido Alberto, bienvenido, el hijo pródigo ha regresado. No cabina. Sandra Sanz dice, me gustó cómo cantó Carlito, sí, ¿verdad? Muy varonil, muy romanticón. Canta tú, que no te hagas, comenta Pablito ese. Ay, ¿en serio? No sé si estén preparados psicológicamente y auditivamente para escucharme cantar. Pablo Bese, ¿alguien dijo comentarios kilométricos? No. Por aquí no comentan nada. Bueno, vámonos. Ay, entonces pues vamos a darle paso al siguiente intérprete, a la siguiente participante de la sexta noche mexicana Alianza Anime. Vámonos con los siguientes pedidos. Rage to Dream. Vamos a escuchar este pedido que lo pidieron aquí en el chat. Y lo pidió Omar, si no me equivoco. Sí, es que me lo pusieron aquí en el chat público. Bueno, creo que sí fue Omar. Si no, corrígeme. Seguido del pedido de Los Cabas, Cadena de Flores, que lo pidió Sanin. Una escucha de hace tiempo, dice, de la radio, hace 5 años que escucha la radio. Y pues terminando, vamos con el tema de... Vamos a colocar el tema de Inuyasha, el ending de Con, pedido de Sandra Sanz, que está por acá. Y en cuarto lugar, ahora sí va... va, yo llevo interpretando mi credo. Vamos a escucharla y pues enseguida regresamos después de la sexta noche mexicana Alianza Anime. Ya volvemos. Dream. そうでんコンマゼン1秒で6点余韻の公式へてこう貫くせん誇り前敗者地に入るいくつだけの野田君たち邪魔くさいからしかとしていこうストリーカーさあティックスイートの向こうサンテレブノ ー tengo miedo. Bueno, DJ Aume a escena interpretando, ay, Santa Kamisama, mi credo, en la sexta noche mexicana Alianza Anime. Vamos a escucharla. Vayas, iré con una venda en los ojos. Lo que decidas, haré. El amor, cuando es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué he sido buena contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy la misma. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Alianza Anime con DJ Aume. Sexta noche mexicana, Alianza Anime. No me preguntes por qué he sido buena contigo. Solo sé que eres mi religión. ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy la misma. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Sin ti yo no soy la misma. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Pues ya regresamos, huerquillos y huerquillas. Ahí estuvo la primita DJ Aume interpretando mi credo. Canción grabada en la madrugada. Pero bueno, pues ahí está. Ahí para que no ande de bocón a agarrar a la Aume. En fin, pues yo ya me voy despidiendo. Ahí se quedan con la Aume. Muchísimas gracias, mi querido Omar. Un besotote, por favor, ¿qué le haces? Muchísimas gracias, mi estimada Marianne. Ahí nos rentamos lo de la sexta noche mexicana, ¿verdad, chicos? Ahí para cualquier fiestecilla que quieran, pues ahí vamos a cantarles. En fin, muchísimas gracias. Pues yo ya me voy despidiendo. Ahí se quedan con mi primita Ome en los siguientes 15 minutos rentantes. Pues muchas gracias a los que nos sintonizaron y gracias por la invitación. Vamos a ver. ¿Qué tal, mi querido Valente? ¿Qué tal la cancioncilla? Ay, qué caray, pues qué bueno que les gustó, la verdad. Andábamos muy nerviosillas ahí. ¿Les va a gustar? ¿No les gustará? ¿Quién sabe? En fin, vámonos. Marian dice, felicidades, la ganadora de la noche, DJ Aome, ¿no? ¿Cómo crees? La verdad, estuvo muy peleado. Si hubiera sido concurso, la verdad, no sé a quién se lo hubiéramos dado. el premio, no, qué barbaridad. Mis compañeros estuvieron muy bien, la verdad. Y pues estas canciones ya se quedaron para la eternidad. Por cierto, no se pierdan el podcast en unos minutillos más. Ya disponible para su deleite, para su descarga. En fin, ¿cuánto costará descargar la canción? No, nada, es gratis. Hasta es más, yo les voy a pagar si la descargan. Pues vámonos rápidamente. Eric Yusaki, la versión, la mejor versión del mundo, interpretada por DJ Aome. No, muchísimas gracias, por favor, ¿qué hacen? Brian Vázquez, Negrita de mis pesares, Ojos de papel volado. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Comenta y canta Brian Vázquez. Bueno, pues yo ya me voy. Ahí se quedan con Aome en lo que resta de la transmisión. Muchas gracias y nos escuchamos y leemos el próximo año en la séptima ya, Noche Mexicana Alianza Anime. Muchas gracias, buenas noches y ahí nos vemos. Vámonos con el siguiente bloque musical. Vámonos con Cielo Rojo, interpretado por Pepe Aguilar. Él afortunadamente no concursó, se los lleva de calle. Y con el último pedido musical, con el tema de Mucha Lucha de Chicos del Barrio, pedido aquí del señor Tokijikun. Pues vamos con esto y regresamos. Muchas gracias y ahí regresa DJ Ome en el siguiente bloque. Sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, me faltas tú. Y aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel falta de toquilli. Bueno, pues vamos a hacer, venga, a bailar, échale toquilli. ¡Ay, madre! Para el gran final les tenemos una súper, súper, ¿qué será? Súper, súper colección de temas en versión mariachi. Atención, videojuegos. Vamos a escucharlo y ya volvemos para despedirnos. We'll be right back. special thanks to Alec Hernandez for his support and making... Chica, pues ya regresamos, ese fue el gran final para lo que fue sexta noche mexicana Alianza Anime. Wow, qué rápido pasa el tiempo, tanto esperarla y ya se ha terminado, qué rápido. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo, chicos, no se despegue de la transmisión de Radio Anime Nexus, iba a decir de Alianza Anime, pero no, de Radio Anime Nexus. Porque enseguida viene Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Así que no se la pierdan, que va a estar muy bueno como siempre. Después sigue Rush Bash de 11 a 1, no es cierto, como a 3 de la mañana más o menos. Está Rush Bash ahí para los desvelados, está padrísimo el programa, no se pierdan a mi compañerito Rush Bash. Eric Yusaki, hasta el próximo programa. DJ Aoma, hasta el próximo programa, que sería, primero Kamisama, el 27 de septiembre. ¿Sí? ¿O el 20? No, el 20, perdón. El 20 de septiembre todavía. Así es, perdón, ya me andaba saltando una semana. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por el favor de su atención, como dice Ceru. Gracias, gracias. ¿Quién anda por aquí? Gracias a los chicos del chat de Anime Nexus. Gracias a Kari Himura, a DJ Yaome, gracias a Fargerus, a Marquitos, a Omar, a Sanin, que estuvieron aquí hasta el final de la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias por este lado, A Tokiji Kun, muchas gracias. A Carlitos Imán, a Luis Alberto, a Valente Hernández, a Comino, a Jorge Eduardo, a Tavo, a Pablo BS, a Farguerus otra vez, a Héctor Abraham, a Exilion Blade, Maris Luján, Eduardo Gremori, Facu Julián y Ricardo Lema, si no me falla la memoria. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias y sobre todo muchas gracias a los que participaron en la sexta noche mexicana. Muchas gracias a Ricardo Lema, a Tavo Rodríguez, a Carlito Simán y pues a DJ Yaome, ¿por qué no? Muchas gracias, chicos. Un besotote. Gracias por apoyar este gran proyecto que pues para mí significa mucho, mucho, mucho. Como otro de mis hijos. Muchísimas gracias. Y pues nos escuchamos y leemos hasta la próxima semana. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara.